Go. Fami, go. Hoy te voy a presentar un amigo muy particular. Es un ratón muy juguetón. Yeah, yeah, yeah. Ramón baila un montón y le gusta mucho el reggaetón. Por eso te invitamos a bailar este ritmo que te gustará. Con Ramón te vamos a enseñar un pasito que te gustará. No podrás dejar de cantar. Para atrás, vamos Ramón, baila rock and roll. Ton, ton, no baila rock and roll. Vamos Ramón, baila hip hop. Ton, ton, no baila hip hop. Vamos Ramón, baila un cha-cha-cha. Ton, ton, no baila cha-cha-cha. Vamos Ramón, baila reggaetón. Yeah, yeah. Su reggae ratón. Ton, ton, ton, ton. Es el rey del reggaetón. Ton, ton, ton, ton. Es mi amigo el ratón. Para atrás, vamos Ramón, baila un rock and roll. Ton, ton, no baila rock and roll. Vamos Ramón, baila hip hop. Ton, ton, no baila hip hop. Vamos Ramón, baila cha cha cha. Ton, ton, no baila cha cha cha. Vamos Ramón, baila reggaetón. Yeah, yeah, su yeah. Reggae ratón. Ton, ton, ton, ton. Es el rey del reggaetón. Ton, ton, ton, ton. Porque soy Ramón, el único rey.